Un saludo a todos los oyentes. Dentro de estos programas referidos a la explicación de la teología espiritual católica, nos estamos centrando en la figura de Jesucristo. Hablábamos en el programa anterior de la configuración con Jesucristo. Pues bien, vamos a continuar en este aspecto. El cristiano está llamado a tener una vida conformada con Cristo. La vida cristiana tiene su fuente no en una doctrina, no en una moral, sino en una persona, en la persona de Jesucristo. La persona de Jesucristo es fuente de vida espiritual para nosotros. A veces, con frecuencia, cometemos el error de confundir el cristianismo, la esencia del cristianismo, con una doctrina, con unas formulaciones de fe en las que creemos. O incluso hay muchas personas también que confunden el cristianismo con una moral, con unas normativas, con unos mandamientos que prohíben o bien nos piden a realizar determinadas cosas. Y así llegamos a pensar que la esencia del cristianismo, pues, son unas verdades de fe o son unas normas de vida. Siendo todo ello muy importante, la fe a la que nos adherimos, que es enseñada por el magisterio de la Iglesia, o la moral, el estilo de vida de los seguidores de Jesucristo, no es eso lo esencial. El punto clave del que todo parte es nuestra configuración con la persona de Jesucristo, la relación de fe y de amor con Jesucristo, con esa persona divina, hecho hombre. Esa es la clave. De ahí se desprende unas verdades de fe a las que nos adherimos incondicionalmente, que han sido reveladas por Jesucristo. De ahí se desprende una moral, el estilo de vida que tenemos los seguidores de Jesucristo, pero son consecuencias. La esencia, la fuente de la vida cristiana está en la conformidad con Cristo, en la configuración con Jesucristo. Acordémonos de aquella pregunta central en el Evangelio. Es la cuestión decisiva. El momento decisivo del Evangelio es cuando Jesús pregunta a los discípulos: ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Y tras un silencio, Pedro responde: Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Juan lo confirma: Los Evangelios han sido escritos para que vosotros creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. San Pablo, por su parte, se presenta a los romanos como llamado a anunciar el Evangelio de Dios acerca de su Hijo, nacido del linaje de David según la carne, constituido Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad. Pues bien, esta es la clave. La vida cristiana se concentra en torno a la persona de Jesucristo. La unión con Cristo por medio de la fe y el bautismo conferirá la adopción filial y formará en nosotros el hombre nuevo, el hombre interior, el hombre perfecto. Dicho con pocas palabras, lo propio de la vida cristiana es adoptar como regla y como fin la conformidad con la persona de Cristo. Esto que a los cristianos nos puede parecer algo natural, sin embargo, es totalmente novedoso y único en la historia de las religiones. La misma persona de Jesucristo, no ya sus palabras, no ya su doctrina, o no ya sus mandamientos, sus prohibiciones, sino la misma persona de Jesucristo, se convierte en la fuente de sabiduría y de vida para todos los que somos sus discípulos. Entendamos, pues, qué significa la palabra conformidad con Jesucristo, igual que en el anterior programa utilizamos la palabra configuración con Jesucristo. La palabra conformidad no se utiliza aquí en un sentido sinónimo de resignación, conformidad o resignación. Se utiliza en el sentido literal de conforma, de la misma forma que Cristo. No se refiere la palabra forma al simple aspecto exterior de las cosas, a tener exteriormente la misma forma o el mismo aspecto de Cristo, sino que en esa palabra griega significa la misma naturaleza de Cristo, una identificación profunda con Él. Pues bien, hay tres pasajes de San Pablo, que es el autor bíblico que con más profundidad trata esta doctrina de la conformidad con Cristo, de la configuración con Jesucristo, hay tres pasajes esenciales para entender la profundidad de esta doctrina. El primero de ellos es el de Romanos 8, versículos 28 y 29, que dice así: Por lo demás, sabemos que en todas las cosas interviene Dios para el bien de los que le aman, de aquellos que han sido llamados según su designio, pues a los que de antemano conoció, también los predestinó a reproducir, es decir, a ser conformes con la imagen de su Hijo, para que fuera Él el primogénito de muchos hermanos. Aquí en ese texto, como podemos observar, se insiste en que el trabajo del Espíritu Santo tiene como finalidad formar en nosotros la imagen espiritual de Cristo, tan real como lo es la semejanza en virtud de la carne y de la sangre en los lazos familiares. Nosotros nos parecemos a la madre, nos parecemos al padre. Hay veces se hace el comentario, mira cómo, qué semejanza tiene. El Espíritu Santo hace la obra no de que tengamos una semejanza en la carne y en la sangre, sino una semejanza en el alma, que estemos conformados con Cristo. Mediante esta asimilación, en la filiación, nos convertimos en hermanos de Cristo. El Espíritu Santo nos hace parecidos a Cristo. Resulta significativo que este pasaje que hemos dicho de San Pablo desemboca en ese himno dirigido al amor de Dios. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Porque hemos sido conformados con Él, hemos sido hechos semejantes a Él. Esa conformidad es la obra propia del amor. Y en consonancia con este término y con esta doctrina de la conformación, San Pablo introduce un término emparentado con el anterior, que se refiere a la transformación, la metamorfosis interior del hombre, adquirir una nueva forma. Dice San Pablo: «Y no os moldeéis según el mundo presente, antes bien transformaos mediante la renovación de vuestra mente, de forma que podáis distinguir cuál es la voluntad de Dios». Es decir, transfiguraos. Es la misma palabra griega que se utiliza para expresar la transfiguración de Jesús en el monte Tabor. Se nos pide ese cambio de forma interior, de naturaleza interior. Como podemos ver, el tema de la conformidad con la imagen de Cristo es muy sugerente, es muy evocador. Nos remite a la creación del hombre a imagen y semejanza de Dios, del libro del Génesis. Cristo, constituido cabeza de la Iglesia y primogénito de todas las criaturas, restablece en el hombre esa imagen de Dios que había sido empañada por el pecado, haciendo nosotros como una creación nueva, formando un hombre nuevo. Y partiendo de aquí, entendido este primer texto de San Pablo sobre la conformidad, llegamos a uno segundo, que es el de Filipenses 3, versículo 21, en el que se da un paso más. Y se habla de cómo el Señor transfigurará este cuerpo mortal para conformarlo con su cuerpo glorioso. Es decir, en este segundo pasaje se nos recuerda que esa conformidad con Cristo siempre será incompleta en esta vida y que en el momento de nuestra muerte, en el momento de la resurrección, se producirá una conformación plena en esa gloria de Cristo, la gloria escatológica de Jesucristo. Y así llegamos al tercer texto de San Pablo, que es el de Filipenses 3, versículo 10, en el que se subraya una dimensión personal, qué consecuencias tiene para nosotros esta conformidad con Cristo. Dice ese texto: «Por él he aceptado perderlo todo, no teniendo ya mi propia justicia, sino la justicia por la fe en Cristo. Conocerle a él con el poder de su resurrección y la comunión en sus sufrimientos, llegar a ser conforme en su muerte, a fin de conseguir resucitar de entre los muertos». Es decir, el tercer aspecto de la conformidad habla de esas consecuencias que tiene para nosotros, como de la necesidad de conformarnos a la cruz de Jesucristo para poder llegar a su gloria. Esto está muy presente en esa doctrina de San Pablo, que tanto nos subraya que esta vida es una carrera en la que tenemos que esforzarnos para llegar a esa misma meta de Jesucristo. Es en las cartas de San Pablo donde encontramos la doctrina referida a la conformidad con Cristo, a la imitación de Jesucristo. En los evangelios no se utilizó esa palabra de la imitación, más bien se hablaba del seguimiento a Jesucristo. Hay pues un paso natural en el Nuevo Testamento, de los evangelios a las cartas de San Pablo. En los primeros se habla del seguimiento a Jesús, y en las cartas de San Pablo se habla de la imitación de Cristo. Ese cambio de perspectiva es muy natural. Es el paso de haber conocido a Jesucristo de una forma física, acompañándolo en sus peregrinaciones desde Galilea hasta Jerusalén. Era un seguimiento a Jesucristo, incluso en el sentido físico de la palabra. Y después de la muerte de Jesús, la expresión ya no tenía el mismo sentido metafórico, y San Pablo comenzó a utilizar no tanto la palabra seguimiento, cuanto la palabra imitación de Cristo, que suponía la imitación un seguimiento espiritual, es decir, no tanto un seguimiento físico, sino un seguimiento espiritual. Ahí se fue acuñando el término imitación de Cristo. De todas maneras, el tema de la imitación de Cristo, de una forma u otra, está muy presente en los evangelios, aunque no sea con esa sola palabra. La llamada a la imitación está implícita en las palabras que definen al discípulo tras el primer anuncio de la pasión. Dice así: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Seguir a Jesús es imitarle, dejando reproducir en nuestra propia vida el misterio de su cruz. La invitación a imitar a Jesús está especialmente clara en esa llamada dirigida a todos: venid a mí los que estáis cansados y agobiados, tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Algo similar podemos decir también en ese pasaje del Evangelio de San Juan 13:15, donde después de la última cena Jesús realiza el gesto del lavatorio de los pies diciendo: os he dado este ejemplo para que también vosotros hagáis como yo he hecho con vosotros. Pero, como decimos, es fundamentalmente San Pablo quien introduce de una forma expresa ese concepto de la imitación de Cristo. La imitación de Cristo entendida como un seguimiento espiritual al Señor, ahora que ya no está entre nosotros compartiendo esa vida terrena. San Pablo evoca desde las primeras cartas a los tesalonicenses ese tema, el tema de la imitación, y nos lo presenta con unas cuantas palabras, lo que podríamos llamar la cadena de la imitación que une a los cristianos. Dice así: por vuestra parte, os hicisteis imitadores nuestros y del Señor, abrazando la palabra con gozo del Espíritu Santo en medio de muchas tribulaciones. De esta manera os habéis convertido en modelo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Dice ese texto en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo primero, versículos 6 y 7. Hay como una cadena de imitación. Ellos han imitado a Pablo, y por haber imitado a Pablo ahora se convierten en modelo de imitación para otros creyentes. La exhortación a la imitación procede directamente del deseo de conformidad con Cristo. Dice así: hermanos, hermanos, volveos imitadores míos y fijaos en los que viven según el modelo que tenéis en nosotros. Entendiendo así el tema de la imitación, pues desempeña un papel principal en la espiritualidad cristiana, recordando el precepto superior del Sermón de la Montaña: sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Hay pues un deber de imitación de todos los modelos de santidad que tenemos junto a nosotros, en la medida en que son un reflejo, como un espejo, de la imagen de Jesucristo. Y esa imitación a la que se refiere San Pablo no es únicamente una imitación del discípulo al maestro, sino que va más lejos, va a una especie de paternidad espiritual. Dice el capítulo cuarto de la primera carta a los Corintios lo siguiente: pues aunque hayáis tenido miles de pedagogos en Cristo, no habéis tenido muchos padres. He sido yo quien por el Evangelio os engendré en Cristo Jesús. Os ruego, pues, que seáis mis imitadores. Es curiosa esta expresión utilizada por San Pablo. Él ha engendrado espiritualmente a los cristianos de Corinto. Y pide, pues, que sean imitadores de él, en la medida que les ha engendrado para Jesucristo. Un detalle para que lo tengamos en cuenta y para que no tengamos la tentación de pensar que ese proponerse como modelo de imitación pueda ser pues un signo de soberbia o de orgullo. Todo lo contrario. Los estudiosos de las cartas paulinas observan cómo San Pablo no se propone como modelo de imitación más que a las comunidades que han sido fundadas por él: Tesalónica, Corinto, Filipos, Galacia. A las otras comunidades que no habían sido fundadas por él, no les propone ese modelo de paternidad espiritual, les habla directamente de la imitación de Dios y de Cristo. Dicho de otra forma, cuando Pablo dice a aquellos que él ha engendrado en la fe, sed imitadores míos como yo lo soy de Cristo, está presuponiendo que la esencia del cristianismo no es transmitir unas palabras dichas por Cristo, o no es transmitir meramente un contenido doctrinal, sino que es transmitir la vida de Jesucristo, que se hace reflejo en sus seguidores. Jesús es el modelo que es imitado por Pablo y se hace vida en Pablo. Y esa vida de Cristo reflejada en Pablo se hace modelo para sus discípulos. Thank you. A esto hemos de añadir otro aspecto importante de la doctrina de San Pablo. La vida cristiana es una vida según el Espíritu. En la carta a los Gálatas la describe como una lucha entre la carne y el Espíritu, y opone a la lista de las obras de la carne, que son fornicación, impureza, libertinaje, discordia, pues opone el cuadro atrayente de los frutos del Espíritu, que son caridad, alegría, paz, paciencia, servicialidad, bondad, confianza, dominio de sí. El trabajo del Espíritu se lleva a cabo en nosotros desde el interior. Solo Él, solo el Espíritu, escruta las profundidades de Dios y puede revelar a nuestro espíritu los dones de Dios, haciendo en nosotros hombres espirituales. El Espíritu es como la savia, es como la sangre de la nueva vida en Cristo, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones. Si vivimos según el Espíritu, obraremos también según el Espíritu. Pues bien, lo importante es caer en cuenta que la imitación de Cristo es una obra del Espíritu. El obrar del cristiano no supone una mera fuerza de voluntad del hombre, sino una docilidad al Espíritu Santo. La imitación de Cristo no es una conquista, un mero dominio voluntario, sino que se convierte en una acogida humilde y ferviente, en una especie de concordia de amor. De ahí se desprende una nueva comprensión del tema de la imitación. Cristo no obra en nosotros únicamente a través de la palabra y del ejemplo, sino obra en nosotros como maestro del Espíritu. La acción de Cristo llega a nosotros a través del Espíritu, por su trabajo interior, por sus impulsos interiores, por su inspiración interior. Pero añadamos a lo anterior que la acción del Espíritu Santo y la gracia, por muy importantes que sean en esa imitación de Cristo, no pueden dejar a un lado el esfuerzo personal que reclama de nosotros en la imitación de Jesús. La imitación se realiza de una manera puramente pasiva, como es el caso de la cera blanda en la que se imprime el sello, porque en ese caso tendríamos que hablar de un modelo imitado, pero no habría un imitador de ese modelo. El papel del Espíritu Santo consiste más bien en despertar y formar nuestra libertad para hacernos capaces de colaborar en su obra, en la manera de la fe y el amor. La imitación presupone una asociación activa entre la gracia del Espíritu Santo y la libertad del hombre, que la pone en práctica. La intervención del Espíritu no disminuye nuestra libertad, es un misterio difícil de entender, pero no la disminuye, más bien la suscita y la desarrolla. Sabemos que el esfuerzo mismo que nosotros hacemos proviene ya de un don de la gracia. Así pues, la imitación de Cristo, si es auténtica, si es verdadera, no tiene nada de pérdida de la propia personalidad, como uno podría pensar, o podríamos ser acusados. Estamos imitando a Cristo, luego alguno pensaría que estamos perdiendo la propia personalidad. No es cierto. Aunque incluso Jesús nos diga que tenemos que morir a nosotros mismos, a nuestro propio pecado, nada más lejos de la verdad. En el fondo, Cristo nos ayuda a afirmarnos a nosotros mismos. Cristo descubre al hombre su propia imagen, su propia verdad. Si no fuese porque estamos imitando a Jesucristo, el hombre sería un desconocido, no desarrollaría su propia personalidad. El hombre es un misterio que se descubre en el seguimiento, en la imitación de Jesucristo. Una buena prueba de esto, de que no hay una pérdida de personalidad, es la variedad y la fecundidad tan grande que observamos en la imitación de Jesucristo. No se trata de una especie de retrato robot, de un patrón de confección en el que los que imitan a Jesucristo todos se igualan como si fuesen una especie de clones sin propia personalidad. Eso no es así. Hay millares de seguidores de Jesucristo, millones de cristianos que entre ellos tienen una variedad inmensa, que es expresión de la fecundidad del modelo de Cristo en cada uno de nosotros. La imitación que nos propone el Evangelio no es de una naturaleza fisicista, sino espiritual. Hay una colaboración del Espíritu que nos hace fecundos, una fecundidad inagotable como la propia variedad de las personas. Y sin embargo, somos capaces de ver en cada uno de esos hijos los mismos dones del Espíritu. La cosa es fácilmente verificable en el caso de los santos. Cada uno a su manera, a través de sus cualidades, de sus virtudes, de sus obras, son testigos de Cristo. Pero ¿cuántas diferencias y cuántas variedades encontramos entre Pedro y Pablo? ¿Cuántas diferencias en sus ministerios? Entre los evangelios de Mateo y San Juan, entre Agustín y Jerónimo, comparándolos con el apacible Benito, entre el carismático Francisco de Asís y el organizador Santo Domingo, entre teólogos tan distintos como Santo Tomás de Aquino y San Buenaventura, entre el combativo San Ignacio de Loyola y el místico San Juan de la Cruz y el generoso Vicente de Paúl. Los podemos tomar a todos y no hay ni uno solo que haya copiado simplemente al otro. Son diferentes. Y sin embargo, comulgan en una misma imitación de Cristo que les ha dirigido. ¿Cuánta creatividad hay en esa imitación de Cristo? No es cierto que perdamos la propia personalidad imitando a Cristo. La mayoría de estos santos han marcado su época, han influido en la historia de la Iglesia de una manera muy original, a través de obras maestras, de congregaciones religiosas, respondiendo a las necesidades de ese momento. Con todo, cada uno de ellos ha sido moldeado en su ser interior por Cristo y por ese Espíritu. El ejemplo de estos santos muestra con mucha claridad la fecundidad espiritual en la imitación de Cristo, por la que nos asociamos a esa riqueza del don interior, a la perfección absoluta de Dios, de la cual cada uno de nosotros somos como un pequeño rayo de luz, un pequeño reflejo de esa riqueza interior de Dios. Respecto al camino para llevar a cabo esa imitación de Cristo, el rasgo más importante de esta imitación nos lo ofrece San Pablo, especialmente en la carta a los Filipenses. En el capítulo segundo, versículo quinto, dice: «Tened entre vosotros los mismos sentimientos de Cristo», es decir, nos invita a una imitación de Cristo. Y cuando va a explicar de qué forma o qué rasgos especialmente son importantes en Cristo para ser imitadores suyos, hace la siguiente descripción: el cual, siendo de condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, sino que se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos, y así se sometió obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Es decir, al invitarnos San Pablo a compartir los sentimientos de Cristo, elige como rasgo fundamental para adherirnos a su persona la humildad obediente hasta la muerte. La imitación, por lo tanto, está íntimamente unida a la cruz. Mientras que Adán quiso imitar a Dios en su grandeza y en su poder, y de esa forma desobedeció a Dios, sin embargo, Jesucristo ha querido revelarnos la imitación de Dios en la pequeñez y en la humildad del amor. Es decir, la imitación de Cristo, la imitación de Dios, pasa por la puerta estrecha de la obediencia, que rige el acceso a la imitación de Jesucristo. El himno a los Filipenses, del que hemos hablado, manifiesta asimismo en qué gran medida la cruz ocupa lugar central, porque la imitación no empieza verdaderamente sino a partir de su aceptación, de la aceptación de la cruz como una especie de conformidad con el Cristo sufriente. La cruz constituye el objeto principal de la imitación de los discípulos, la condición para la participación en la gloria de Jesús. Esto es lo que se nos enseña en tantos pasajes del Nuevo Testamento. San Pedro aconseja a los criados obedecer incluso a los amos difíciles. En efecto, dice así: si obrando el bien soportáis el sufrimiento, esto es cosa bella ante Dios, pues para esto habéis sido llamados, ya que también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus huellas. San Pablo, al invitar a los corintios a participar con generosidad en la colecta por los hermanos de Jerusalén, les escribe: pues conocéis la generosidad de nuestro Señor Jesucristo, el cual, siendo rico, por vosotros se hizo pobre, a fin de que os enriquecierais con su pobreza. Invoca asimismo el ejemplo de Cristo en favor del perdón fraterno. Dice la carta a los Efesios: sed más bien buenos entre vosotros, entrañables, perdonándoos mutuamente como os perdonó Dios en Cristo. Sed pues imitadores de Dios como hijos queridos, y vivir en el amor como Cristo os amó y se entregó por vosotros. El mismo San Pablo, cuando invita a los fuertes a que ayuden a los débiles, dice así: que cada uno de nosotros trate de agradar a su prójimo para el bien, buscando su edificación, pues tampoco Cristo buscó su propio agrado. Antes bien, como dice la Escritura, los ultrajes de los que te ultrajaron cayeron sobre mí. Nos encontramos aquí, pues, en las antípodas de una conducta autosuficiente, orgullosa o reivindicativa ante Dios. La obediencia y la humildad son, como se ve, los signos irrecusables del amor auténtico y la piedra de toque de la imitación de Cristo. Sobre esta base edificará el Espíritu Santo esa obra de imitación, de conformidad con Cristo en nuestra vida. Y a esta rica doctrina del Nuevo Testamento, principalmente paulina, sobre la doctrina de la imitación de Jesucristo, se añade también lo que fue la perspectiva de los padres apostólicos, es decir, de los padres de la Iglesia en los primeros siglos. Ellos refirieron la imitación de Cristo especialmente al martirio. El martirio es como la realización práctica de la imitación de Jesucristo. No en vano, en aquellos primeros siglos la Iglesia vivió fuertes persecuciones. Si nos fijamos en el capítulo octavo de los Hechos de los Apóstoles y el final del capítulo séptimo, ya allí se recoge cómo el primer mártir de la Iglesia, San Esteban, murió de forma que estaba imitando la muerte de Cristo en su propio martirio. Recordemos que las palabras que salieron de sus labios en el momento de su martirio, de la lapidación de San Esteban, fueron imitación viviente de la pasión de Cristo. Dice así: mientras le apedreaban, Esteban hacía esta invocación: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después dobló las rodillas y dijo con fuerte voz, Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Y diciendo esto, se durmió. Pues bien, hay unas referencias, unas semejanzas muy grandes entre estas palabras de San Esteban y las que Jesús pronunció en la cruz. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. San Esteban dijo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, dijo Jesús. Mientras que San Esteban dijo, Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Así pues, el martirio acabó siendo la forma privilegiada de llevar a cabo la imitación de Jesucristo. Tenemos muchos testimonios en los primeros siglos de la Iglesia. Nos fijamos en un relato del martirio de San Policarpo, que dice así. Policarpo, como el Señor, esperó ser entregado para que también nosotros seamos sus imitadores, sin mirar únicamente nuestro interés, sino también el del prójimo. Nosotros adoramos a Cristo, porque es el Hijo de Dios. En cuanto a los mártires, los amamos como discípulos e imitadores del Señor. Policarpo fue no solo un doctor célebre, sino también un mártir eminente, cuyo martirio, conforme al Evangelio de Cristo, todos desean imitar. Una vez convertido el Imperio Romano al cristianismo, después del siglo IV, el ideal de la santidad tomó el relevo a la espiritualidad del martirio. Así como hasta entonces la imitación de Cristo se había concentrado especialmente en el camino del martirio, a partir de este momento se iba a desarrollar una espiritualidad en torno a la virginidad, también como camino especial de imitación de Jesucristo. Fijémonos que esto ha quedado perfectamente reflejado en la tradición litúrgica. Después del día de Navidad, después del día del nacimiento, de la natividad del Señor, al día siguiente, el día 26 de diciembre, la Iglesia celebra el día del martirio de San Esteban. El día 27 de diciembre, por el contrario, celebra el día de San Juan Evangelista. Son los dos primeros frutos del nacimiento de Cristo, los dos comites Christi, los acompañantes de Jesucristo. La primera forma de imitar a Jesucristo es el martirio. De ahí que el día siguiente del nacimiento de Jesús, la Iglesia celebra al protomártir, a Esteban mártir. Y la segunda forma de imitar a Jesucristo es la virginidad. De ahí que, después de Esteban, al día siguiente la Iglesia celebra a San Juan, la primera alma virgen imitadora del camino de Jesús a través de la virginidad. En cualquier caso, fuere por el camino del martirio o por otros caminos conducentes a la santidad, la cruz terminó siendo el común denominador de todas las formas de imitación de Cristo, hasta el punto de identificarse como un sinónimo en ese mismo término de ser conformados a Cristo crucificado. Y llegamos así a la parte conclusiva de esta reflexión, que después de haber hablado de la configuración con Cristo, de la conformación con Cristo, de la imitación de Cristo, podríamos llegar a decir que la vida cristiana es vivir en Cristo. La expresión vivir en Cristo, ser en Cristo, bien podría ser un resumen de todo esto que hemos venido desgranando e imitando. Baste tener en cuenta que en el Nuevo Testamento se repite 164 veces nada menos la fórmula en Cristo. Somos una nueva criatura en Cristo. Y tantísimas otras expresiones que en el fondo se resumen en ese ser en Cristo como vida nueva del cristiano. Pues bien, ser en Cristo equivale al ser de Cristo en nosotros y a vivir en Él. La condición de ser en Cristo es participar del ser mismo de Cristo como Hijo encarnado del Padre. Este nuevo ser divino introduce al hombre en el misterio personal de la vida trinitaria y lo pone en relación personal con el Padre de Cristo y con el Espíritu de Cristo. Es decir, se es en Cristo y en Cristo se vive su vida, que es trinitaria. Así entendemos mejor ese famoso texto de San Pablo. No soy yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Él vive su vida de hijo en mí y me hace participar de su vida filial. Vamos, por lo tanto, a desgranar como conclusión el contenido de vivir en Cristo. Sin duda alguna, vivir en Cristo supone participar de una vida filial. Si la vida de Cristo es filial, el cristiano es hijo y tiene también esa misma vida filial. Lo propio del cristiano es estar orientado hacia el Padre. Es llamativo el número de textos del Evangelio en los que se repiten estas expresiones. No vengo por mi cuenta, no actúo por mi cuenta, no hablo por mi cuenta. Cristo vive, actúa y habla desde el Padre, orientado hacia el Padre. En esta orientación tan marcada de Jesucristo hacia el Padre, también se incluye nuestra vida filial. Incluye el aspecto de conocer al Padre. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocéis a mí, conoceríais al Padre. En Cristo conocemos a Dios Padre. Es muy importante, por lo tanto, que le conozcamos. Y en segundo lugar, que le amemos. Ha de saber el mundo que amo al Padre, dice San Juan 14, 31. Y Cristo nos enseña a amar al Padre. También nos enseña, en tercer lugar, a glorificarle, dice el capítulo 17 de San Juan, versículo 4. Yo te he glorificado en la tierra, llevando a cabo la obra que me encomendaste realizar. Cristo es el gran glorificador de Dios Padre y quiere que también nosotros le glorifiquemos con nuestra vida. En cuarto lugar, también la vida filial supone una plena confianza en Dios Padre. No andéis preocupados por vuestra vida, pues ya sabe vuestro Padre Celestial que tenéis necesidad de todo eso. Jesús se abandona en las manos de Dios Padre y nos enseña a nosotros a confiar. Hombres de poca fe, ¿por qué habéis dudado? Yo estaba con vosotros en todo momento. En quinto lugar, la vida filial es vivir en comunión con el Padre, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, ser uno con el Padre, ser una sola cosa con Él, que de alguna manera se concluye, en sexto lugar, en cumplir la voluntad del Padre. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre celestial. En definitiva, la imitación de Cristo se traduce en una imitación al Padre. Vosotros, pues, sed perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto. Estas son un poco las conclusiones que se desgranan de ese vivir como hijos en Cristo. En Cristo participamos de esa filiación divina. Y todo esto debe vivirse con Él. conocer, amar, glorificar, imitar, confiar, todo se hace desde Cristo referido al Padre. Y una segunda traducción concreta de ese vivir en Cristo es la vida fraterna. Ciertamente la vida filial y la vida fraterna son dos dimensiones de una misma realidad. Quizás en nuestra cultura actual se predica o se pone como modelo un valor de solidaridad, de fraternidad huérfano. Una fraternidad que no se fundamenta en una filiación de un Dios Padre y que por lo tanto no tiene las bases bien establecidas, que es inconsistente, que está basada en una cierta filantropía. La verdadera fraternidad es aquella que se fundamenta en una conciencia de filiación. A esto hay que añadir que no es posible una verdadera filiación sin una dimensión fraterna. Consecuentemente, la fraternidad viene a ser como una especie de verificación, una autentificación de la vida filial. Dice la primera carta de San Juan, si alguno dice amo a Dios y aborrece a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Y una forma muy práctica de distinguir lo que es una verdadera espiritualidad fraterna, una vida fraternal, de lo que es pues un mero ideal filantrópico, horizontalista, ¿no? Tan en boga hoy en día, es el caer en cuenta de que la fraternidad no se elige, sino que se acepta. Es el Padre el que me da unos hermanos. No soy yo el que los elijo, no soy yo el que elijo unos camaradas, unos compañeros de camino, sino que recibo unos hermanos don del amor del Padre. Esto tiene muchas aplicaciones concretas en nosotros. Vivir en Cristo, esta espiritualidad fraterna, supone amar y entregarse al prójimo, al próximo que Dios ha puesto en nuestro camino. Supone no ceder ante una tentación de un idealismo que se promete muy solidario ante una determinada circunstancia un tanto romántica y sin embargo está desaprovechando la ocasión de amar y entregarse y olvidarse de sí mismo en Cristo. Permítaseme una anécdota muy concreta como conclusión. Recuerdo una charla convocada para dar a conocer distintas iniciativas de una ONG solidaria con el tercer mundo. La reunión transcurría prolongada en medio de muchos debates y muchas consideraciones, y una de las personas allí asistentes levantó la mano y propuso, y ya que estamos hablando de gestos de solidaridad con nuestros hermanos del tercer mundo, propongo un gesto concreto. Como gesto de amor fraternal, o como gesto de solidaridad con las personas encargadas de la limpieza de este local, ¿por qué no tenemos el cuidado de no ensuciar como estamos ensuciando este local y de no dar más trabajo del debido a esas personas que humildemente tienen que limpiarlo después nuestro? ¿Por qué no tenemos el cuidado de no llenar de colillas este suelo? ¿Por qué no comenzamos por el más próximo, por el más cercano a nosotros? Y bien, esa anécdota que recuerdo me llamó poderosamente la atención. Es una aplicación muy concreta de que la vida, la espiritualidad de la fraternidad, supone recibir al hermano que Dios me da y no al que yo elijo. Los hermanos se aceptan, no se eligen. Y así terminamos este programa concluyendo que la configuración con Cristo, la conformidad con Cristo, la imitación a Cristo, en el fondo es un vivir en Cristo. Y esa vivencia en Cristo se traduce en una vida filial y en una vida fraterna. Todo ello supone una unidad. Cristo es Hijo del Padre y a nosotros nos ha hecho partícipes de esa relación de filiación divina. Somos hijos en el Hijo, somos hijos en Cristo y por eso tenemos una comunión de fraternidad con Jesucristo que Él ha querido extender y hacer partícipe a toda la humanidad. Ser en Cristo, vivir en Cristo, como hijos del Padre, como hermanos de toda la humanidad. Alabado sea Jesucristo.